Me fui con algunos remordimientos el viernes pasado, no muchos, pero algunos sí. Entre ellos el primero, me dio la impresión de que había hablado demasiado, de que había acumulado demasiados temas y de que tal vez no habían quedado las cosas suficientemente claras. Entonces, si ustedes me permiten, yo voy a hacer un repaso esquemático de lo que vimos y una ampliación un poco más analítica para que puedan entenderse un poco mejor las cosas. También les quiero aclarar desde el punto de vista práctico que les traje el programa que consta de 14 unidades. Estas 14 unidades corresponden a la primera parte de nuestro plan previsto. Si Dios quiere, después habrá dos partes más, pero estas son las primeras 14 unidades. Vayamos entonces al repaso de los temas anteriores. La palabra cultura supone, por un lado, un cultivo. Este cultivo es interior, este cultivo es exterior y este cultivo es vertical. Cuando el cultivo es vertical, la palabra cultura, el concepto cultura, se vuelve propiamente culto, actividad cultual, actividad sacra, actividad litúrgica, actividad contemplante, actividad adorante. Y por lo tanto es inconcebible en plenitud la palabra, el concepto cultura, sin esta dimensión trascendente, sin esta dimensión sobrenatural, sin esta coronación vertical. Precisamente uno de los errores que hemos de combatir nosotros, y que me comentaba ayer cuando me llevaba a casa el viernes pasado, era ese error culturalista tan común en nuestros días, según el cual la cultura es todo y todo es cultura. También veremos que el mismo error se aplica al ámbito histórico. Se dice que todo es historia y hasta hay una revista que dirige el lunático Félix, con ese nombre, y que si todo es historia, historia es todo. Entonces se diluye el objeto formal de la ciencia y ya nadie sabe qué es la historia y ya nadie sabe qué es la cultura. Entonces, hemos definido nosotros a la cultura como una capacidad triple: de cultivo interior, de cultivo exterior y de cultivo vertical. Pero suprimida esta dimensión vertical, la cultura se extingue, la cultura se tergiversa, la cultura se desontologiza, la cultura se falsifica. Y bien, hasta aquí el pequeño esquema, el pequeño croquis que nos habíamos propuesto esbozar para tener un repaso muy general de lo que habíamos visto la semana anterior. Pero nos hacemos una pregunta esta semana: ¿cómo ha sido posible la falsificación de la cultura? ¿Cómo ha sido posible el derrumbe de la cultura? ¿Cómo ha sido posible la quiebra de la cultura? ¿Y qué repercusiones ha tenido esta quiebra de la cultura? Vamos a darle cinco explicaciones a esta cuestión. Creemos que hay una explicación moral y antropológica, que hay una explicación filosófica para esta crisis, que hay una explicación que es histórica, una explicación que es política y una explicación que es teológica. Estas serían las cinco explicaciones posibles de por qué la cultura se ha desesencializado, de por qué ha perdido su condición de cultivo interior, de cultivo exterior y de cultivo vertical. La explicación moral o antropológica es muy sencilla de conocer, pero muy difícil de entender y al mismo tiempo de admitir. Nosotros podemos decir, sin innovar, sin salirnos de la filosofía realista más elemental, que en el hombre hay varias formalidades ontológicas, que el hombre puede expresarse y de suyo se expresa a través de distintas formalidades ontológicas sin perder de vista la unidad de su condición de hombre. Es decir, hay una posibilidad de concebir al hombre como una realidad, una posibilidad de concebir al hombre como una animalidad, una posibilidad de concebir al hombre como una racionalidad y una posibilidad de concebir al hombre como una creatividad hecha a imago de y a similitud de él. El padre Julio Menvier, en su obra El comunismo en la revolución mundial anticristiana, explica la crisis de la cultura universal por esta primera vía, la vía de la rebelión de las formalidades ontológicas del hombre. ¿Qué sucede, se pregunta el padre Menvier, cuando lo real se revela contra lo animal, lo racional y lo creatural? Pues sucede que tenemos una cultura cosificante y puramente materialista, en donde no cuentan las cosas más que como realidades materiales, tangibles y concretas. Ya no las cosas, como decíamos el viernes pasado, como vestigios de otras ulterioridades o superioridades y aún ultimidades, sino las cosas, la res en su acepción más crasa, más bruta, más cruda. Tenemos una cultura entonces materialista, fruto de la rebelión de esta formalidad ontológica, de la realidad, contra las otras. ¿Qué sucede, se pregunta también el padre Menvier, cuando en el hombre lo animal, la animalidad, se revela, subsumiendo la realidad, contra la racionalidad y la creatividad? Pues tenemos una cultura zoológica, una cultura animal, una cultura de la exaltación de la vitalidad en su acepción más primitiva, una cultura vitalista, una cultura biologista o zoologista. Es lo propio, por ejemplo, de la concepción evolucionista. Las especies animales todas disputan entre sí un puesto en el cosmos y prevalece la especie que es físicamente más apta para la supervivencia. ¿Qué sucede cuando la racionalidad, subsumiendo la animalidad y la realidad, se revela contra la creatividad? Pues tenemos una cultura racionalista. Y podría suceder, y estamos hablando hasta cierto punto en el terreno conjetural, que la noción de creatividad quisiera ella entronizarse negando las formalidades ontológicas restantes, con lo cual caeríamos en una cultura angelista o puramente abstraccionista, que no es ciertamente el caso de nuestra desdichada cultura o de la cultura de nuestros días. Nuestra cultura no peca de angelista, no peca de espiritualista o de abstraccionista, pero podría darse el caso de una creatividad desentendida del resto de las formalidades ontológicas. Pero lo que sí se da, y esta es la primera explicación, es una concepción antropológica en la que prevalece la rebelión de lo real, lo animal y lo racional contra lo creatural. Es más, para afianzarse en tanto hombre, el hombre hoy se concibe a sí mismo antropológicamente como un ser real, animal y racional en pugna contra la creatividad, en pugna contra la sobrenaturalidad. Lo primero que ha tenido que abolirse, lo primero que ha tenido que periclitarse para llegar a esta concepción es la noción de pecado original. Entonces, hay autores como Eric Fromm que sostienen en su obra El miedo a la libertad que el pecado original es el primer grito de libertad humana. Es decir, cuando en el hombre estas formalidades inferiores se rebelan contra la superior y prefieren el non servia y prefieren el acatamiento al demonio antes que la subordinación al creador que los vuelve plenamente criaturas, cuando en el hombre sucede esta maldita rebelión, literalmente hablando, maldita rebelión, pues entonces, según Eric Fromm, el hombre sería el autor de su propia libertad. ¿Cuál es el origen de la libertad? El pecado original. Sin llegar a tal extremo, algo parecido ha dicho Taylor. Como si el pecado original, minimizado en la concepción taylorana, solamente pudiera ser una especie de destemplanza o de intemperancia, pero no mucho más que eso. Ya vamos a hablar en algún momento de Tegra. Pero entonces, ¿hay una explicación antropológica? Sí, la hay. Pero detrás de esta explicación antropológica, la crisis, acá hay una cuestión moral. Porque, ¿qué es lo que mueve al hombre a esta rebelión? Aquello que los griegos, y ya lo vamos a ver, llamaban iris. O sea, el estado de ensoberbecimiento, el estado de vanidad, y que el lenguaje católico, el lenguaje cristiano, no es otra cosa más que el pecado. Lo que mueve al hombre a esta rebelión es el... Porque por lo menos el pecador, que es consciente de su pecado y no se engaña respecto de que ha pecado y que no quiere disimular su condición de pecador ni el pecado que ha cometido, por lo menos tiene a su favor el conservar todavía el sí, sí, no, no, el al pan, pan y al vino, vino. Pero si yo al pecado lo llamo virtud y a la virtud la llamo vicio, y si considero que la libertad humana está en la apoteosis, en la glorificación, en la rehabilitación de esta rebelión, de todo lo subalterno contra lo principal, pues entonces aquí el problema se complica. Yo diría que en suma, la explicación moral y antropológica consiste en la justificación, en la exaltación, en la glorificación de la rebelión, de todo lo que es subalterno contra lo principal, de todo lo que es contingente contra lo que es necesario, de todo lo que es accidental contra todo lo que es esencial, de todo lo que es sustantivo, normativo, como no admitido ya más por todo aquello que es relativo. Esta es la naturaleza de esta rebelión, y por eso podríamos decir que en ella tenemos la primera explicación de la desesencialización de la cultura. Hay una explicación que podríamos llamar filosófica, como les decía, y cuyo punto de partida está en ese antropocentrismo del que hablábamos el viernes pasado. El antropocentrismo no es un error sin consecuencias, porque, como bien dice Guardini, cuando habla del antropocentrismo, el problema del antropocentrismo no es lo mismo, dice Guardini, que el problema del humanismo. Porque podría darse el caso de un humanismo que respetara la integralidad ontológica del hombre. Podría darse el caso de un humanismo, y algo de esto hubo en los primeros momentos del humanismo renacentista, lamentablemente muy fugazmente, y solo en determinados ámbitos geográficos de la cultura, pero el antropocentrismo no es el humanismo. El antropocentrismo es desplazar el único centro posible, que es Dios. El error del antropocentrismo es que la centralidad del hombre desplaza la centralidad divina. ¿Cuál es la diferencia entre un medieval y un renacentista? En el medioevo todo era cuestión de Dios, empezando por el hombre. En el renacimiento todo es cuestión del hombre, empezando por Dios. Por eso el renacimiento no niega a Dios, pero el renacimiento razona así: todo es cuestión del hombre, empezando por Dios. De allí las manifestaciones religiosas y cristianas renacentistas, pero fuertemente antropocentristas, manifestaciones en las cuales el hombre es el centro. Basta dar una miradita a las Madonnas de Rafael, que dan ganas de mandarla a confesar, pedirle que por favor haga un retiro espiritual, porque todo es voluptuosidad, todo es sensualidad, todo es expresión de la carne, y no aparece siempre bien dobrada la carne, lo corporal, lo sensual, como puro soporte de una elevación metafísica, de una elevación sobrenatural. Todo lo contrario del arte iconográfico bizantino, por ejemplo, del arte medieval. Entonces, el punto de partida de esta explicación filosófica es que el antropocentrismo no es un error sin consecuencias, como le decía yo. Crea el antroponomismo, el hombre es norma de sí mismo, el hombre es la medida de todas las cosas, y el antropodeísmo, el hombre termina siendo Dios. Tal vez ustedes recuerden el enfrentamiento que tuvo Sócrates con los sofistas. Protágoras decía que el hombre es la medida de todas las cosas. Sócrates lo corrige y le dice que Dios es la medida de todas las cosas. Pero el magisterio de Protágoras siguió vivo durante el Renacimiento y después, y aparecen otros autores, como por ejemplo Ficino o Pico de la Mirándola, que darán paso al pensamiento materialista de Marx, cuando Marx dice claramente que el hombre es un Dios para el hombre, y Proudhon, uno de los autores socialistas científicos más destacados y exaltados por el marxismo, sostiene literalmente la humanidad es divina y si Dios existe es enemigo del hombre. La humanidad es divina y si Dios existe es enemigo del hombre. Ahora bien, ¿por qué decimos que el antropocentrismo no es un error sin consecuencias? Analicemos un poco esta cuestión filosófica. El antropocentrismo origina el subjetivismo, es decir, la autonomía del juicio individual. ¿Qué otra cosa, sino expresión del subjetivismo, es la posición de Lutero? El libre examen es el equivalente en el orden teológico al planteo cartesiano en el orden filosófico de la duda retórica. Entonces, el antropocentrismo origina el subjetivismo. El subjetivismo origina el libre examen. El subjetivismo origina también el racionalismo cartesiano. El subjetivismo también engendra el criticismo kantiano. Si ustedes leen el prefacio de la crítica de la razón pura de Kant, Kant dice allí: nuestro siglo es el siglo de la crítica. En vano querrá sustraerse a la crítica la religión por su majestad. Nada podrá sustraerse a la crítica, tampoco la religión. Entonces, el subjetivismo que engendra el libre examen, el subjetivismo que engendra el racionalismo cartesiano, es el mismo que engendra el criticismo kantiano. El subjetivismo engendra el naturalismo. El hombre es bueno por naturaleza, mira Rousseau. No existe el pecado original. El subjetivismo engendra el idealismo, es decir, el pensamiento se disocia de la realidad. Las cosas no son lo que son. Las cosas son como yo las pienso y las cosas son si yo las pienso. El subjetivismo engendrará también el materialismo. Lo único que tiene valor y primacía y lo que me sirve subjetivamente, sea la materia, sea la praxis, sea el bien útil. Y finalmente, el subjetivismo no puede sino terminar en el nihilismo, sintetizado en aquella terrible premisa de Sartre, según la cual el hombre está allí, dice Sartre, estúpidamente allí, para nada. Expresiones textuales de Sartre. Si Dios no existe, todo está permitido, supo decir Dostoyevsky, una premisa terrible que fue ejecutada por los autores materialistas. Entonces, vuelvo a repetir, ¿hay una explicación filosófica para entender la crisis de la cultura? Sí, la hay. Y esta explicación filosófica nos lleva al siguiente análisis. El antropocentrismo, fruto de esta primera explicación moral o antropológica, la centralidad excluyente del hombre, no es un error sin consecuencias, no es un error sin corolario, no es un error sin frutos. Este antropocentrismo me va llevando al subjetivismo, me va llevando al criticismo, al racionalismo, al libre examen, a la duda metódica, me lleva al idealismo, me lleva al materialismo, me lleva al nihilismo. El infierno son los otros, recordaba yo la vez pasada, citando ese texto clásico de todos los autores nihilistas. El infierno son los otros, si Dios existe es enemigo de la humanidad. Por lo tanto, todo es afirmación del sujeto, afirmación del yo, y de esa manera se construye un nuevo tipo humano al que podríamos llamar, si ustedes le aguantan la expresión, self-made man. Que no la uso porque me guste, sino porque quienes la usan se sienten identificados con esta expresión griega. El hombre es el que se hace a sí mismo, el que se fabrica a sí mismo, el que se construye a sí mismo y no le debe nada a nadie. Es un hombre que no tiene herencia, que no tiene raíz, que no tiene prosapia. Uno de los artífices del mayo francés, Pierre Trotignon, decía: ya ni siquiera somos traidores, porque eso supondría una afinidad con lo que estamos traicionando. Somos los viscontes del pensamiento. Es decir, nosotros no tenemos nada romano, nada católico, nada feudal, nada medieval que nos religue o que nos ate o que nos arraigue o que nos una. Ningún vínculo, ninguna heredad, ningún lazo con el pasado. Todo eso ha sido declarado finiquitado y abolido. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? La construcción del hombre por el hombre mismo. Ahora, si el hombre es un self-made man, ¿cómo no va a haber crisis de la cultura? Porque es el hombre el que tiene que realizar ese cultivo interior, ese cultivo exterior y ese cultivo vertical. Es el hombre el que tiene que decir: todo es cuestión de Dios, empezando por mí. Pero si el hombre dice: yo soy Dios, todo absolutamente se derrumba, empezando por esa triple posibilidad cultural que él tiene. Yo le pediría que se admiren un poco, en el sentido platónico del verbo admirar, que se admiren un poco de esto que estamos diciendo, porque a fuerza de resultarnos tan familiar, ya no nos asusta tanto. Y bien mirada las cosas con admiración platónica, es terrible y horrible lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que a lo largo de la historia del pensamiento humano, en los últimos 5 o 6 siglos, el hombre ha ocupado el lugar de Dios y ha matado a Dios, ha desplazado a Dios y se ha colocado en el lugar de Dios. Y como esto hoy nos resulta tan connatural, tan sabido, tan repetido, tan predicado, por lo menos en nuestros ambientes, ya es como si nos encogiéramos de hombro y como si dijéramos: pero otra vez nos dicen esto, habrá que decirlo una y mil veces más. El hombre se ha colocado en el lugar de Dios. Y la cultura que ha edificado es la cultura del self-made man, del hombre que se construye a sí mismo, se fabrica a sí mismo, y en esa construcción desplaza la creatividad, la noción de creatividad. Lo contrario de este personaje antropológico hecho a la medida de la contracultura, lo contrario es el hidalgo. La palabra hidalgo significa hijo de algo, hijo de algo. Pero algo, en la terminología tradicional hispánica, aludía a la virtud. Es decir, que el hidalgo era un ser filiado, era un ser encepado, arraigado, un ser con filiaciones. Ese era el hidalgo. Con una filiación divina, hijo de Dios, con una filiación histórica, hijo de una patria, con una filiación carnal, hijo de un hogar. Por eso la divisa del hidalgo era Dios, patria, hogar. Mientras que la divisa del ser mismo es sexo, droga y rock and roll. Son cosas distintas, como ustedes comprenderán. El común denominador de todas estas posiciones filosóficas que hemos esbozado muy imperfectamente, pero solo para explicar filosóficamente la crisis cultural, el común denominador es la pérdida del sentido realista que le permite al hombre entender por lo pronto que él no es un self-made man, sino una criatura, y que le permite al hombre entender todo lo demás. Si ustedes han leído, si tienen ganas de leer, ese libro notable de Simpson, que se llama Realismo Metódico, les pido que vayan o que repasen el final de ese libro, llamado Vademécum para Realistas, en el cual Simpson, con maestría, sintetiza todo el problema del realismo y del idealismo en dos trazos. Dice Simpson: el realista es el hombre que dice: las cosas son, por eso pueden ser cosas conocidas. Pero el punto de partida es res sum, las cosas son, por eso pueden ser cosas conocidas. Mientras que el punto de partida del idealista es exactamente el contrario: las cosas son si yo las conozco, si yo las pienso, si yo las fabrico, si yo las invento, empezando por mí. Entonces, este es un denominador común. el tránsito del realismo al idealismo. Pero este tránsito, y aquí también queríamos llegar, este tránsito es convergente y coincide con el que se opera con la destrucción de las formalidades antropológicas del hombre. Porque ¿qué hay detrás de este tránsito del realismo al idealismo? Hay una rebelión. Lo múltiple se revela contra lo uno, lo accidental contra lo esencial, lo circunstancial contra lo principal, el devenir se revela contra el ser, el cambio contra lo perenne, lo mudable contra la eternidad, la sofística contra la sabiduría, las ideologías contra las ideas, lo profano contra lo sagrado, la mediocridad contra lo arquetípico. Otra vez entonces el hombre vuelve a sumar rebeliones, vuelve a sumar estados de rehabilitaciones y de reivindicaciones de esas rebeliones, otra vez el hombre vuelve a destruir la posibilidad del triple cultivo. Si tuviéramos que ponerle a esta cultura contrahecha que se ha venido fabricando como consecuencia de esta doble explicación, la antropológica y moral y la filosófica, diríamos que es una cultura que tiene dos características. Por un lado, la masificación. Y por otro lado, el inmanentismo. La masificación a la que me refiero y que caracteriza a esta cultura en crisis, tanto antropológica, moral como filosóficamente, la masificación a la que me refiero, digo, no es solamente la que aparece en primer lugar cuando vemos que un hombre es devorado por una multitud. Si bien es cierto que este fenómeno también define la masificación, lo cierto es que la masificación queda definida por rasgos mucho más sutiles y más peligrosos y más perniciosos que el de la simple extinción o desaparición del hombre en una muchedumbre. Por ejemplo, la preeminencia de lo más sobre lo mejor es una forma de masificación. La cuantofrenia, de la que habla Sorokin, la numerolatría, el afán de medirlo todo, el creer que puede gobernar un país el que suma más papelitos en más cajitas de madera, esa forma de aritmetización de la realidad, esa forma de geometrización de la vida política, ese decirle al hombre que tiene que dar la vida por el sistema métrico decimal y no por Dios y por la patria, ese concebir que lo cuántico, que lo mensurable, que el número, que la cifra, que la estadística está por encima de los valores inmutables y eternos, eso es una forma de masificación más grave y más perniciosa que el hecho de que un individuo se convierta en barra brava en un partido de fútbol, con todo lo deplorable que esta situación humana y social puede acarrear para nosotros. La magia de la cifra, que dice Subi. Las personas grandes aman la cifra, dice el Principito. Si le muestras una casa y le describes y le retratas el color del geranio o el canto del pájaro que se posa en el geranio o el atardecer, no te dirá nada de la casa. Si le dice que la casa vale $100,000, te dirán qué hermosa que es la casa, aunque nunca la haya visto. Las personas grandes aman las cifras, dice el Principito, y los niños deben ser muy indulgentes con las personas grandes. El mayoritarismo, el gregarismo, la era del récord, el querer batir récord, récord de saldeces, récord de zarandajas, récord de mamarracherías, todo por aparecer en el libro de los récords. La moral del rebaño, que dice Nietzsche, el hombre que sigue la corriente, ser diferente y ser indecente, dice el padre Castellani, en el país de los ciegos al tuerto lo matan porque ve más, no lo nombra el rey, no le permiten que vea más, te pegan porque canta y eres un blanco seguro, dice Castellani. Yo tenía un ruiseñor que me cantaba en Manresa, lo mataron, el ruiseñor fusilado. Te pega porque canta y eres un blanco seguro. Molesta la preeminencia, molesta las espigas altas, molesta los paradigmas, molesta los arquetipos. Lo importante es instaurar el reino aritmético de la igualdad, de la liberación. Por eso una forma sutil pero peligrosísima de sustitución, de reemplazo, de la verdadera cultura por la falsa cultura y de masificación es el reemplazo de lo egregio, es decir, aquello que está por encima de la grey, que eso significa el egregio. Un obispo debería ser un hombre egregio, por ejemplo, aquel que está por encima de la grey y la conduce, por el término medio. Durkheim, el famoso sociólogo, proponía precisamente esto, que descubriéramos en las sociedades el término medio, lo que él llamaba la media aritmética, y que tratáramos de asemejarnos todos al hombre promedio, a la media aritmética. Ahora bien, según Durkheim, en la regla del método sociológico, ¿cómo se saca el promedio de una sociedad en un momento determinado? Pues cuántica y estadísticamente, como todos los promedios. De modo que si son muchos en una sociedad los depravados, los delincuentes, pues entonces el término medio será un hombre delictual, un hombre residual, un hombre marginal. Y esto es justamente lo que tenemos en nuestro día. ¿A quiénes se nos propone que admiremos? ¿Qué se le dice a un hombre cuando se lo quiere elogiar en la sociedad argentina del otro día? Que es un potro. Aquí estamos entonces en esta forma de rebelión que decíamos antes, la rebelión de lo zoológico, la rebelión de lo animal. El mayor elogio que se le puede prodigar a un hombre decirle que es un potro, que es un equivalente femenino. Algo muy grave pasa en una sociedad cuando los hombres aspiran a ser potros y las mujeres yeguas. Algo muy grave sucede cuando los hombres no quieren ser caballeros ni las mujeres damas, sino que se miran en los espejos de la zoología y de las escalas de la edad del ser. Porque el viejo Aristóteles, que sabía mucho de estas cosas, decía: es en las excelencias donde tenemos que mirarlo y no en las excrescencias. El pueblo argentino se mira hoy en sus excrescencias y no en sus excelencias. Y esta es una forma de masificación intolerable e imperdonable. Por eso, no seamos tan duros con la forma de masificación primitiva, el barra brava, que va el domingo a desahogarse. No me parece nada edificante que haga eso ese hombre, pero es la forma menos grave de masificación. Y si ustedes me permiten, hasta diría que esa forma todavía siempre algunos vestigios de orden natural, porque en una cancha de fútbol hoy se puede ser lo que no se puede ser en el resto de la sociedad. En una cancha de fútbol hoy se puede ser patriota, se puede vivar por la nación. Fuera de allí, todo es el nuevo orden mundial. En una cancha de fútbol no se puede ser maricón. Fuera de la cancha de fútbol, si uno retrasa a los maricones, es castigado por la ley de antidiscriminación. Dentro de la cancha de fútbol se puede ser violento, se puede matar y morir con un partido de fútbol. Fuera de la cancha de fútbol, matar y morir es un pecado imperdonable, el pacifismo no lo perdona más. Entonces los últimos restos que van quedando en esta sociedad de orden natural están en una cancha de fútbol. ¿A dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado? Que en una cancha de fútbol se conservan los últimos restos del orden natural. Por eso digo, cuando veo un barra brava, por lo menos, quedo medianamente sorprendido pensando que este hombre todavía conserva en él, desfigurado y desontologizado, algo que una vez fue un clamor por lo arquetípico. Porque ¿a quién reclama? ¿A quién clama? ¿A quién convoca? Al mejor, al número 10. No quiere un mal jugador, quiere el arquetipo del jugador. Está el otro problema, el del inmanentismo, del que mucho ha hablado nuestro querido maestro Alberto Canturelli. El inmanentismo también tiene una expresión común, conocida, que es la desacralización, el secularismo. Pero no es la única expresión. Por supuesto que es una expresión gravísima del inmanentismo, los papas de los últimos tiempos, desde Pablo VI hasta nuestros días, que vienen clamando que se tome conciencia del estado de secularización y de desacralización en el que se vive. La lucha contra la secularización, contra la profanización de la vida, contra la abolición de las jerarquías, la lucha, en una palabra, contra la desacralización deliberada de la realidad. Pero sin embargo, al igual que en el caso de la masificación, hay otras formas más sutiles de inmanentismo, que no son las que aparecen a simple vista. Indudablemente, una guitarreada en la misa es una forma de inmanentismo, pero esa guitarreada en la misa, expresión burda de inmanentismo, por lo mismo que es una expresión burda, es más o menos visible, más o menos comprensible, por lo menos para aquellos que conservan algún resto de sentido común. Pero sin embargo hay otras formas de inmanentismo que son más sutiles y más peligrosas. Por ejemplo, el llamado desencantamiento de la vida. es decir, la pérdida de lo mitagógico, la pérdida del valor del símbolo, la pérdida del conocimiento simbólico, la pérdida del valor de lo mistérico, de lo puntual que decíamos el viernes pasado, el abandono de la contemplación y algo muy importante que decía Bacon cuando hablaba de los ídolas que daban lugar a las idolatrías o a las supersticiones, y es el reemplazo de las verdaderas palabras por las palabras vanas, por las palabras vacuas, por las palabras vacías de las que tanto se quejaba el apóstol San Pablo. Es decir, que una forma de inmanentismo también es lo que se conoce con el nombre de logomaquia, y que traduciéndolo rápida y criollamente es charlatanería, pero charlatanería disfrazada de lenguaje potable para el público. Una vez trajeron a un famoso logómaco español allá por el año 1940 llamado de Sanchís. Este señor peroraba y predicaba y profetizaba y profería palabras altisonantes sin sustancia alguna, y se paró César Pico, que es un especialista de baratar a los sofistas, y le dijo: vea, señor de Sanchís, a esa oratoria barata, aquí la llamamos lata, ¿cómo se llama en Madrid? Porque así hay que hacer con los logomáticos, ponerlos en evidencia de que están hablando en balde, por decirlo de un modo más o menos aceptable. Cuidado entonces con las formas sutiles de masificación. Todas las formas sutiles de masificación son peligrosas. Cuidado con todas las formas sutiles de inmanentismo. Todas las formas sutiles de inmanentismo son peligrosas. Dice Anzuategui: no adorar a nadie es más grave que adorar al demonio, porque adorar al demonio es satanismo y tiene la solución del exorcismo. No adorar a nadie es eunuquismo y ya no tiene remedio. Por eso, cuidado con todas las formas sutiles de imanentismo y de masificación. Pasamos a la tercera explicación. ¿Se acuerda que eran cinco? La tercera explicación podría ser histórica. Y es lo que se da a llamar, y esto es muy conocido, no vamos a insistir ahora, simplemente lo vamos a enunciar, es lo que se da a llamar el proceso de la Revolución Mundial Anticristiana. ¿Qué será en distintas etapas? Creo que ustedes ya conocen esto, simplemente lo voy a esbozar. Una etapa que podría ser la del nominalismo, la del Renacimiento, la de la Reforma, la de la Revolución Francesa, la de la Revolución Comunista y la del Nuevo Orden Mundial o el postmodernismo. Ahora bien, de todas estas etapas, me voy a detener principalmente en un ejemplo, porque es altamente representativo de cómo se puede destruir el horizonte cultural a través precisamente de esta explicación histórica, causal, que estoy tratando de elaborar, que es el caso del nominalismo. Cuando el nominalismo dice que lo único real es lo individual, y en la medida en que es captado por la experiencia sensible, ya está destruyendo la triple posibilidad del cultivo. Porque acá se niega la naturaleza contemplativa de la inteligencia, se niega la primacía del ser sobre el pensar y se niega los universales. Cuando el nominalismo afirma que el conocimiento sensible, la famosa noticia intuitiva, es la base de todo conocimiento, ya está asentando el punto de partida del sensualismo, del pragmatismo y del empirismo. Es decir, de la destrucción de las triples posibilidad de la vida cultural. El nominalismo es responsable de grandes rupturas. La ruptura entre el orden temporal y el orden sobrenatural. La ruptura entre la fe y la razón. La ruptura entre la voluntad y la inteligencia. Entre la acción y la contemplación. Entre la realidad y el pensamiento. Si se lee meditadamente, analíticamente, las obras de Guillermo de Oca, o de Marcillo de Padua, o de Gregorio de Rimini, se verán, por ejemplo, estos errores con lamentable claridad. Hay una ruptura intencional de todo aquello que nació para ser sinfónico, que nació para ser concorde. Entonces, rota la sinfonía, rota la concordia, no puede existir ya más una expresión cultural que sea genuina manifestación de esta triple forma de cultivo que venimos desarrollando. Ahondemos un poquito más en este ejemplo que hemos buscado deliberadamente. Cuando el nominalismo sostiene que las especies y los géneros, que la naturaleza, que las esencias, no son realidades, sino que solo son nombres, términos, vocablos, sonidos al aire, y que no existen más que como impresiones o sensaciones individuales, también está sentando las bases de la destrucción de la cultura. Por eso que San Anselmo llamaba a los nominalistas dialécticos de nuestra época, porque el dialéctico es el que niega el principio de identidad, y sin principio de identidad no se puede edificar la cultura, porque sin principio de identidad las cosas ya no son lo que son y no son al mismo tiempo. Recuerden esto, ustedes conocen el pensamiento de Gramsci acerca de la destrucción del sentido común, pero recuerden esto, Gramsci no fue el primero que predijo esto, ni estuvo solo, porque Mao Zedong, que es otro de los artífices de la revolución, hoy perdonados, hoy diluidos en el tiempo, no hay tribunales internacionales que se dediquen a capturar a los descendientes y discípulos de Mao Zedong, no hay jueces que enjuicien a estos honorables criminales de paz. Y ahí surge la revolución. Pero ¿quiénes son los precursores de esto? Los nominalistas. Ellos fueron los dialécticos de su tiempo, como dijo San Anselmo, fueron los primeros en caer en este grueso error. En el nominalismo hay un cuestionamiento del orden natural, porque la realidad es desarticulada. No hay leyes eternas, solamente hay hechos y fenómenos individuales, todo es fenomenológico, las leyes humanas pueden ser revocables, no existe la naturaleza, no hay propiamente causa formal y final en la naturaleza, por eso que si bien no es negada, pero no hay explicitación de las causas formales y finales en la naturaleza. La voluntad se autonomiza respecto de la inteligencia y el poder se busca por el poder mismo. Desaparece la noción de derecho, la noción de lo justo objetivo es reemplazado por los derechos individuales, también grave premonición de lo que ocurre en nuestros días, y entre Dios y los hombres se suprime el orden de la naturaleza. Yo estoy generalizando, porque no todos los nominalistas son pasibles de esta descalificación que estoy haciendo, pero en líneas generales el nominalismo es un movimiento desdeñable y peligroso. Si nosotros, como dicen los nominalistas, si nosotros no conocemos más que fenómenos singulares, y si la ciencia es un conjunto de conocimientos universales ordenados, entonces no hay ciencia. Y se destruye también, por esta vía, la noción de cultura, porque se destruye la noción de ciencia rectamente entendida. Si los conceptos son puros nombres fabricados en la mente, entonces se disocia el pensamiento de la realidad. Les recomiendo la lectura de un trabajo de don Rubén Calderón Buche, que se llama Guillermo de Oca, ideólogo del siglo XVI, para que se vea la similitud entre el planteo nominalista y el planteo contracultural y pseudocultural de nuestros días. El error más grave del nominalismo y la consecuencia más grave del nominalismo es la destrucción de los universales. Entonces, todo fue disgregado, atomizado y fenomenologizado. La sabiduría edificada en la unidad del saber fue reemplazada por la barbarie de la especialización. El imperio, el orden político, por ejemplo, la noción de cristiandad fue reemplazada por la aparición de los países enfrentados entre sí, ya no en nombre de la cristiandad o de Cristo, sino del poder puramente terreno. Y el derecho natural fue reemplazado por los derechos positivos individuales. Se podría poner otro ejemplo de este proceso histórico que estamos esbozando como explicación. ¿Se acuerdan que hablamos de una explicación moral y antropológica, de una explicación filosófica y una explicación histórica? Se podría poner otros ejemplos, lo vamos a ver posiblemente más adelante, pero es el caso de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa también es responsable de graves errores que perduran hasta hoy. Yo me he permitido traerles un trabajito sobre este tema, que se lo voy a dejar, que se llama Las consecuencias culturales de la Revolución Francesa. Se lo dejo por aquí y vamos al recreo antes de que me mate. Bueno, aquí está el trabajito, Las consecuencias culturales de la Revolución Francesa. Y esto de la Revolución Francesa, como les digo, es nada más que un segundo ejemplo que se podría poner. Después del recreo, lo que podríamos hacer es intentar completar el cuadro de las explicaciones de la crisis cultural, dando una rápida ojeada a la explicación política, digamos, y a la explicación teológica, que solo es cuestión de afirmar dos palabras.